después de darle tanto amor, dejé que se marchara. No tiene caso detener a un corazón que no te ama. Miles de veces me besó y me juró que me adoraba. Hoy se olvidó de mi pasión, de mi ternura y de mi cama. Va por ahí, haciendo del amor una aventura, llenando corazones de amargura, y a nadie lo deja ser feliz. Sale en el camino, se puede divertir con tu cariño y luego abandonarte como a mí. Sobre su piel sentí mi piel y las caricias que me daba se convirtieron en quimeras cuando la vi que se alejaba. Miles de veces me besó y me juró que me adoraba. Hoy se olvidó de mi pasión, de mi ternura y de mi cama. Va por ahí, haciendo del amor una aventura, llenando corazones de amargura, y a nadie lo deja ser feliz. Sale en el camino, se puede divertir con tu cariño y luego abandonarte como a mí.